iloko lagenge Oyebi na kona kiposo mobimba na lopitalo ata komisote Na songe amepo na kondima Kasi keba faso na gaya kolinga embuli Nasi ya motema etika hielembo obi sene Na kokite mbuli Na boiko vanda na yo Ata peo lobi La première fois n'est pas coutume Emulie, emulie, dice, a la pasión a mi cielo.